para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Drefkila estrena Mariao. El cantante nacional nos presenta un nuevo tema. Este sencillo es reggaetón puro y nace de la inquietud del joven artista de hacer algo con el talentoso productor chileno Taiko. Una canción fresca, especial para estos días veraniegos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.